Tal y como venimos comentándoles desde la jornada de ayer, los equipos móviles, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, se encuentran en nuestra localidad. Seguramente lo repitamos en varias oportunidades, pero se trata de eso, de que desde luego se queden con el lugar y las horas en que puede donarse. Y además, bueno, pues es el escenario habitual de, como decimos, la visita del Centro Regional, en concreto en la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados. Donde ahora mismo, bueno, pues seguro que hay ubriqueños que están, personas que están donando. Se trata de eso de, bueno, pues aprovechar hasta el último minuto para que donemos en el máximo número posible. Hoy es el día que resta por delante, estuvieron ya ayer, así que hoy segunda jornada para, como decimos, esa donación de sangre de la que vamos a hablar junto al responsable del área de promoción donación del Centro Regional, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, a quien con quien hablamos en bueno, pues prácticamente, ¿no?, cada visita que se realiza aquí en nuestra localidad, así que un colaborador habitual, podemos decir, de esta casa, Miguel Ángel Barbero, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues como decimos, nueva visita, realizáis esa visita cada 2 meses y de nuevo tenemos que hablar en una época especialmente necesaria, siempre es necesaria, ¿no? Desde luego la donación, pero destacabais, ¿no?, que después de lo que han sido las fiestas navideñas hay que intentar reponer lo que son las reservas, ¿no? Sí, porque cuesta mucho remontar los bajones, y el de Navidad ha sido importante. Hemos tenido un descenso importante en las reservas de sangre y bueno, todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa bajada, porque recuperarnos significa tener que obtener el número de donaciones diarias para la distribución a los hospitales, que viene a ser unas 160 de media, entre 150 a 180 está la distribución. Y por otro lado, que nos queden más para ir guardando en nuestra reserva para remontar esta disminución. Cuesta mucho trabajo salir y bueno, pues nos podemos presentar en otra época complicada, que es la Semana Santa, sin habernos levantado. Tenemos serias dificultades, sobre todo en los grupos A y 0, tanto positivo como negativo, en los que ahora mismo, en este momento, hoy, tenemos más necesidad y es más apurada la situación. Así que lanzamos ese mensaje especial, ese llamamiento a las personas que cuyo grupo sanguíneo pueda ser cero, positivo o negativo, igualmente A positivo o negativo. Ya decimos que todas las donaciones, por supuesto, son bienvenidas, pero la necesidad es especialmente importante en esos grupos, ¿no? Efectivamente, en esos son los que tenemos más mayor urgencia. Bueno, pues insistimos, el mensaje para esas personas que nos pueden estar escuchando ahora mismo, es importante que se acerquen a lo largo de esta jornada, todavía por esa tercera planta del edificio de los juzgados y del mercado de abastos. Hablábamos que en Navidades descendieron las donaciones. Lo cierto es que cada vez que llega un periodo festivo, bueno, pues preocupación, ¿no? ¿Por qué suele ocurrir esto? Evidentemente cambian los hábitos. Y bueno, pues ya la mente un poco está en todos en esos días festivos, nos desplazamos de nuestros lugares de residencia y por tanto eso se nota en las donaciones, ¿no? Efectivamente, ese es el motivo, no hay otro. Disminuye la donación por esa causa y en cambio no tenemos, los hospitales se sigue transfundiendo pues al mismo ritmo, porque las transfusiones, cuando hay una necesidad por una pérdida de sangre, pues no se puede esperar, hay que transfundir inmediatamente. Los quirófanos siguen funcionando y por desgracia, pues si hay accidentes de tráfico por esa mayor movilidad de la población, pues se puede incrementar la necesidad. Entonces, bueno, pues siempre que hay un periodo vacacional, un periodo de mayor movilidad, que todos nos movemos de nuestros domicilios habituales, pues nos ocurre esto. Lo que ocurre es que bajan lo que son las donaciones, pero como decías, ¿no?, después de las vacaciones el ritmo, ¿no?, podemos decir, de trabajo, si cabe, del hospital es todavía mayor, se recupera a plena máquina, ¿no? El ritmo de trabajo, y esto hace que con pocas reservas, y sin embargo las la necesidad sea bastante mayor, ¿no? Efectivamente, ese es el motivo principal, no es otro. Desde entonces, intentando recuperar el nivel de las reservas, porque se trata de que las donaciones no solo sirvan para lo que son las necesidades diarias del hospital, sino para ir reponiendo, o sea que necesitáis un poco más incluso de lo que puedan ser las donaciones habituales, ¿no? Sí, porque tenemos, nosotros a estas alturas ya estamos pensando en el verano, en llegar, conseguir llegar a principio de verano, al mes de junio, con un colchón de una reserva que nos permita que pase el verano sin ningún problema y que podamos transfundir, porque ya esperamos que tanto en la Semana Santa y como en el verano sobre todo disminuyan el número de donaciones y como siempre decimos se va a mantener las transfusiones de sangre se mantienen casi que en una línea, en un gráfico horizontal durante todo el año, quizás un pequeño incremento porque pues quizás supere de un año para otro algo más, en fin, que prácticamente plana la transfusión, mientras que sí que hace picos con valles bastante importantes, con un descenso importante en la donación a lo largo del año. Hay meses que la donación disminuye mucho y eso pues tenemos que tratar de paliarlo y no podemos hacerlo de otra manera que contando con los donantes, contando con la población, porque la sangre, volvemos a recordar, que no se puede fabricar, solamente la podemos conseguir de la única fábrica que existe, que es nuestro cuerpo humano, nuestra médula ósea. Unas personas que están sanas, que hacen algo generoso y altruista, y es donar sangre para aquellos que necesitan la transfusión, que de otra manera pues no tendrían una solución, no podrían recuperar salud, no podrían ser operados, incluso si la pérdida es grande se puede llegar a perder la vida por falta de sangre. La verdad es que los datos reflejan, ¿no?, que España es uno de los países que más dona en cuanto a sangre, en cuanto a órganos, en ese sentido hay que destacarlo, pero no sé yo si, y además con tu experiencia, Miguel Ángel, ahí en el centro regional, en los últimos años la evolución va en positivo, se dona cada vez más, cada vez tenéis más dificultades para conseguir mantener las reservas a un nivel óptimo. Nosotros, particularmente, nuestro centro de transfusión ha ido en disminución del número de donaciones. Si bien, bueno, en toda Andalucía, un dato que tenemos de hace pocos días, se obtuvieron como 3.000 donaciones más de las que hacían falta, me estoy refiriendo a toda la comunidad, a las 8 provincias en conjunto. Particularmente la nuestra y alguna otra, quiero recordar, Málaga también ha ido descendiendo el número de donaciones. Vamos a hablar concretamente de Cádiz, que es la cifra que nosotros manejamos y tenemos más estudiada. Y fundamentalmente ha habido una despoblación importante por los pueblos de la sierra. Muchas personas han salido a buscar trabajo fuera de sus localidades, mucho fuera de la provincia, porque bueno, si siguen donando dentro de la provincia, pues se han ido, pues, por ejemplo, de Ubrique a Jerez a conseguir trabajo, pero bueno, donarán en Jerez. Pero lo cierto es que nosotros en muchas ocasiones llamamos a donantes para convocarles a donaciones, para pedirles que acudan, y a lo mejor nos comentan que están en Francia, que están en otra provincia, pues recogiendo fruta o se han tenido que ir a buscar trabajo de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hemos observado que hay una importante despoblación en la provincia. Eso ha influido bastante en los descensos de donación. Y bueno, pues esa es la situación que tenemos. Nos cuesta más trabajo conseguir las donaciones para el día a día. Nos cuesta cada vez más. Lo que hace que, si cabe, retome más importancia lo que es la figura del nuevo donante, ¿no? Insistimos muchas veces en ello, la persona que nunca ha ido a donar, bueno, pues esos nuevos donantes son fundamentales. Sí, necesitamos, porque hay personas que, bueno, parece que se vayan por motivos que no sean de enfermedad ni de edad y dejen de donar, pues salgan fuera de sus localidades. Hay personas, aparte, pues que pues se enferman, tienen problemas de salud que ya no pueden seguir donando, otros donantes que llegan al límite de edad legal para seguir donando. Digamos que hay que reponer esos donantes, esas donaciones, con nuevos donantes. Con el pequeño incremento que pueda haber de un año para otro en las necesidades, pues también necesitamos que haya más personas donando. Pues, en las mismas personas, si el número de donantes que tenemos realizaran en la provincia, realizaran 3 donaciones al año, nos sobraría sangre por todos los sitios. La media de donaciones es 1,3, 1,4 donaciones por donante y año. Como saben, los varones pueden llegar a realizar 4 donaciones en un periodo de 12 meses y las mujeres 3, dejando entre donación y donación un mínimo de 2 meses. Bueno, pues hay personas que donan sus 4 o 3 donaciones según el sexo, y hay personas pues que a lo mejor donan cada 2 años. Entonces, bueno, cada donante pues dona cuando le viene bien, quiere y lo desea, y todas las donaciones son agradecidas. Entonces, bueno, pues lo que necesitamos es más número de donantes, no más donaciones por donante, que sería también, bueno, una solución, ¿no? Pero lo ideal sería tener más número de donantes para que entre todos, pues, digamos, la carga de la donación, el esfuerzo de la donación, entre todos sea menor. Recordemos esa cifra que nos comentaba Miguel Ángel anteriormente. Cada día se necesitan, desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, 180 donantes de sangre para atender la demanda. Por ejemplo, si echamos un vistazo, Miguel Ángel, ayer a los datos en Ubrique, me comentabas que no fueron mal las cosas, ¿no? Sí, sobre todo la tarde estuvo bastante animada. Sí, por la tarde acudieron 73 personas, se acercaron por ahí por el edificio del mercado, y por la mañana fueron 25. Sobre todo la tarde, quizás ya por el anuncio que hiciste de Radio Ubrique, pues ya con la emergencia y la necesidad, pues la tarde sobre todo fue bastante buena. Un total de 98 donaciones, así que estaría más o menos en el ahí en el umbral de lo que suele ser la media, ¿no? De unas 100 donaciones diarias cada vez que venís por aquí. Efectivamente, de media está alrededor de las 200 donaciones en cada campaña, 100 cada día. Sí. Bueno, pues vamos a procurar entre todos, no por el dato en sí, por supuesto, que al final, bueno, es solamente una impresión, ¿no? Pero en definitiva, mientras más mejor, y bueno, pues vamos a intentar, ¿no? Que desde luego siempre es necesaria esa sangre, que los datos incluso se mejoren en el día de hoy. Suele ocurrir también, ¿no? Que el segundo día se ha extendido más la noticia y acude mayor número de personas. Esperemos que sea así. Estáis durante este mediodía, todavía hasta la 1:30 es posible, y por la tarde-noche, hasta bastante tarde, hasta las 9:30, también se puede donar, como decimos, en esa tercera planta del mercado y los juzgados. Efectivamente, ese es el horario que vamos a tener, y esta tarde estaremos desde las 5:30 hasta las 9:30. Pues ya lo saben, todo ello dentro de la visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas a nuestra localidad. No queremos, ¿no?, que este mensaje quede como repetitivo, ni mucho menos. Todos tenemos que ser conscientes de la importancia que supone, ¿no?, que donemos, de la satisfacción además que supone para un donante. Eso lo sabe la persona que ha donado sangre, da parte de sí, y además esto no se puede comprar. Así que es fundamental que todos nos concienciemos, porque a lo mejor esa sangre nos puede terminar haciendo falta a nosotros mismos. Efectivamente, y realmente es un orgullo ser donante y saber que gracias a tu colaboración, a tu donación de sangre, hay personas que pueden seguir con vida, que pueden ser operados de sus dolencias y recuperar la salud en definitiva, que es lo que a todos los donantes les mueve y les les acerca a donar su sangre. Antes de concluir, insistir, ¿no? A veces es verdad que tenemos que guardar a lo mejor cola en algún, ojalá que sea así, ¿no? Eso significaría que hay un buen número de donantes que acuden. Pero bueno, para ello además son varias las personas que integran el equipo, y lo normal es que además en poco tiempo se pueda hacer esa donación, todo ese proceso, ¿verdad? Sí, sí, si descartamos el tiempo de espera en cola, lo que es el desde que se rellena la ficha, se busca la ficha en el ordenador hasta que el donante termina de tomarse el refrigerio, pueden pasar 20 minutos el donante. Lo que es la donación en sí en la camilla, pues realmente entre 7 y 10 minutos es lo que lleva. Es decir, es muy poquito tiempo para salvar una vida. La verdad es que es un gesto que podemos hacer varias veces al año. Una donación es un tejido realmente, es como donar un riñón, como donar médula, como... es una satisfacción que el donante se puede llevar consigo a su casa, ¿no? Esa satisfacción de saber que ha hecho algo que no se puede conseguir ni con todo el oro del mundo y que puede salvar una vida. Hay que dar la sangre para saber realmente lo que se siente. Es un gran orgullo eso. Pues ojalá que sean muchas las personas que lo sientan a lo largo de hoy en nuestra localidad. Ayer un total de 98 donantes. Esperemos que hoy todavía... mucho mejor ese número y subrayar especialmente las personas con grupos sanguíneos cero positivo, cero negativo, A positivo, A negativo, todas las donaciones son bienvenidas, pero aún más falta hace de esos grupos sanguíneos. Pues Miguel Ángel, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote como siempre toda la atención que nos prestáis y nada, ojalá que lo dicho, toda la labor, todo ese gran trabajo que realizáis tenga sus frutos también con una buena concienciación y con una buena participación a lo largo del día en nuestra localidad. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros por la difusión que de nuestro mensaje y por supuesto a todo Ubrique, a todos los donantes de sangre en particular que bueno, una vez más se han acercado a colaborar en esta tarea imprescindible que es la donación de sangre. Miguel Ángel Barbero, responsable del área de promoción donación del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Muchas gracias. Gracias. Buenos días.